Mari Mari Pupapai, Chachai, Huechequeche, Pichiqueche, Lamien Caguenay. Campaña radial Huiñoquintuain Folilqueche, Mirar nuestras raíces. Alcutlein. Escuchemos. Entrevistado el Chachai Ramón Cayumán, de 89 años, del territorio de Cancura, en Nueva Imperial. Entrevistadora, su hija, María Cayumán. De nosotros nos vivíamos bien, no tan mal como se dice por aquí también. Nunca nosotros molestamos a la ciudad. Algunos, claro, es que era más poquito nomás. Nosotros sembramos trigo, sembramos avena, sembramos arveja en esa época y vendíamos. Guardamos nosotros para el año 25 sacos de trigo, guardados en la bodega, todo. Así que todas esas cosas, todos no son iguales. Hay otros que no tienen, en realidad no producen, y porque son flojos nomás. Y ahora han cambiado mucho. Mucho de la época de nosotros. Éramos felices, toda la gente era feliz. No había tanto asalto, no había ninguna cosa. Claro que de vez en cuando había un pequeño robo a unos animalitos por ahí, pero ese es normal en cualquier otra comunidad de la región, en una cosa se ve. Y ahora, lo que falta ahora es reunirnos, conversarnos y ver cómo va caminando el país. Está un poco atrasado. Lo único que vemos es las noticias que emiten la radio o en la televisión. ¿Y usted cree que es lo que refleja la realidad? ¿Las noticias de la televisión? No refleja exactamente. Porque aquí el Estado en este momento es que manda y dispone y hace todo, tiene mucha autoridad. Claro, un presidente tiene que recorrer el país, está gobernando el país, y no la capital nada más. ¿Te gustó este contenido? Que corra la voz en tu territorio. Para más programas, campañas radiales y conversatorios, sigue el Spotify de Ficuel Mapu y todas nuestras redes sociales. Romé Mañón por escucharnos. Peucayal, hasta pronto.